Yaka yaka sheri pata yoka na wo wo. Sheri gana weli seboli go wo wo. Yebi sana sheri tana tika yo wo. Mele o mele go boli go wo wo. Takisa boli go pana tanda yo wo. Yaka yaka sheri pata yoka na wo wo. Sheri gana weli seboli go wo wo. Yebi sana sheri tana tika yo wo. Mele o mele go boli go wo wo. Takisa boli go pana tanda yo wo. Sheri tana tika yo wo. Mele o mele go bolingo wo wo. Takisa bolingo pana tanda yo wo.